En apoyo al histórico mensaje de renuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, la Asociación de Apoyo y Estudio de la Idea Chuche y la de Amistad con Corea en Eslovenia publicaron en fecha reciente una declaración conjunta y la Organización de Mujeres de Angola una declaración. Ellos se alegran de que el ejército y el pueblo coreanos, unidos monolíticamente en torno a su dirigente, logran un gran avance en la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, y afirman que, también en el año presente, desarrollarán las relaciones de amistad y cooperación con el pueblo coreano. Por otra parte, con el mismo motivo, el secretario internacional de la Organización Juvenil del Movimiento de la Liberación Popular de Angola y el jefe del Departamento del Comité Angolano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos publicaron sendas charlas.